dice que vendrá, porque ¿dónde está? Falta la ginebra. Se me hace que ya tiene que llegar a tocar un rato, y con la amistad viene a renovar su mejor contrato. Y con la amistad viene a renovar su mejor contrato. En el carnaval no debe faltar nunca el caraibula. La carpa sin él me hace parecer la noche sin luna. En el carnaval no debe faltar nunca un caraibula. Que venga los 30 para el carusi. La respiración de su bandoneón me llenó de duendes. Me enseñó a tantear y a tomar de más sin perder el fuelle. Me enseñó a tantear y a tomar de más sin perder el fuelle. Cuando voy a orar lo quiero encontrar en algún boliche. Y al caer el sol, cada mostrador tiene un vino triste. Y al caer el sol, cada mostrador tiene un vino triste. En el carnaval no debe faltar nunca el caraibula. La carpa sin él me hace parecer la noche sin luna.